Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Bueno, ¿cuánta gente? Cuando circuló la propuesta de una jornada sobre CISEC, pensé si realmente si participar o no, porque, bueno, ¿qué decir de CISEC, no? Es decir, lo primero es que a mí, como lector de un CISEC especialmente centrado en su intento de llevar el psicoanálisis lacaniano a la cultura popular, digamos, muchas veces me encontraba que leyendo las cosas que decía era como que me estaba peleando permanentemente con el tipo, y era como que me costaba escuchar que a veces hablaba de lo real como lo presimbólico y cosas por el estilo. Pero sin embargo, siempre me fascinaban los ejemplos que ponía. Me parece que sí, que él es un gran pedagógico, por decirlo de una forma, tiene una capacidad impresionante, y es lo que a mí me da placer de leerlo, de poner a trabajar los conceptos, aunque a veces uno pueda discrepar en cómo lo está haciendo. Y en eso me parece que hoy me dije que estaría bueno hablar de la lectura, especialmente que Zizek hace de Hitchcock, porque está obsesionado con Hitchcock. Le dedico un libro entero y las referencias son constantes, ¿no? En Las metástasis del goce hay referencias a Hitchcock, en especialmente lo que vamos a trabajar hoy, en Violencia en acto, hay una referencia a Hitchcock bastante clara. Y haciendo una conexión con la mesa anterior, digamos, donde se planteaba cuestiones en relación a lo revolucionario en Zizek, sobre esa la cuestión del personaje y sobre si su postura era no cínica, o sino demos por supuesto que es honesto. Yo en realidad creo que es cínico en su postura, y por eso se presenta como un personaje, porque en realidad el cinismo como tal es el origen, digamos, dio origen a una escuela filosófica, ¿no? Es decir, cuando Diógenes estaba tirado ahí en una plaza de Atenas, y venía Alejandro Magno y le decía: ¿qué querés, Diógenes? Y él le decía: quiero que te corras porque me tapas el sol. Estaba haciendo un cuestionamiento a la autoridad y estaba poniendo en juego cierta cosa que a mí a veces me suena en Zizek cuando hace las cosas que hace. Pero bueno, ¿por qué Hitchcock? Y creo que en esto retoma lo que Bruno traía, y es que en Zizek, que su forma es positiva, él plantea que hay primacía de la forma, condiciona el contenido, ¿no? Es decir, en cierta forma algo resuena de que el significante determina el significado, tal vez. Y de Hitchcock se ha dicho muchas cosas. Nuestra crítica cinematográfica lo trató bastante mal. Tenemos una tradición de crítica de cine muy potente. Nosotros nos ufanamos de haber descubierto a Bergman, por ejemplo, en un festival de Punta del Este, allá por el 50 y algo. Y a nuestros críticos, por ejemplo, a Homero Alsina Tenebet, le parecía banal Hitchcock, porque hacía muchos jueguitos con imágenes y muchas cosas con montaje, y ahí no estaba lo humano, la esencia humana, ¿no? Cosa que uno podría, pensar si es un autor que todo el tiempo está trabajando con la culpa, digamos, ¿no? Y la culpa sexual, uno la puede rastrear en todas sus películas. Pero esencialmente es conocido como el maestro de lo siniestro, y si lo siniestro no tiene que ver con lo humano, creo que pocas cosas tienen que ver tanto con lo humano como con lo siniestro. Y lo que vamos a tratar de seguir hoy es cuál es la relación de lo siniestro con la mirada y el juego que hace, o el manejo que hace Zizek para trabajar conceptos como es el de deseo, el de mirada, ¿sí? Y en eso me parece que tal vez en la concepción del deseo que vamos a ver a través de Hitchcock especialmente, es que podemos leer tal vez alguna conexión de un sujeto revolucionario. Él lo trae así en Violencia en acto, ¿no? Es decir, un sujeto, tal vez tomando con lo que se había traído sobre el individualismo, un sujeto más allá del individuo, es decir, un sujeto donde su acto está marcado por su deseo. Entonces, cuando hoy planteaban que el acto que propone Zizek es un acto sin sentido, o sea, en realidad, en psicoanálisis, el acto sin sentido es sin sentido para aquel que hace una lectura consciente, pero en realidad es la puesta en juego del deseo, puro y descarnado. Y cuando eso se pone en juego, lo que surge es lo parcial del deseo. Lo parcial y su capacidad de desmontaje de la totalidad. Entonces, cuando Lacan va a trabajar el concepto va a definir a la pulsión escópica, es decir, a la mirada como una pulsión, va a hacerlo en un tiempo especial, cuando él, digamos, en cierta forma es expulsado de la IPA, está todo el tema ese, ¿no? De la expulsión, digo, se ubica en un lugar como del paria, el que habla desde fuera del oficial, que bueno, que ahí habrá que ver si están así, pero es un momento de quiebre, y en ese momento de quiebre es donde aparece los puntos que él más desarrolla sobre el tema de la mirada. ¿Qué va a traer de nuevo sobre la mirada? Digamos, me parece que lo esencial es plantear que en la mirada, es decir, cuando está en juego la mirada, y justamente no es casual que estemos hablando de algo que tiene que ver con el cine, el deseo del sujeto está afuera. Y no está en lo que ve, sino está en la mancha, en lo que se escurre, está en la fractura de la mirada, porque la mirada, como en tanto que pone en juego algo de lo real de la pulsión, implica siempre un imposible. Él va a decir esencialmente que lo real de la mirada es la imposibilidad del ojo de verse a sí mismo. Eso aparece, esos momentos, cuando terminemos tal vez podemos, esto cierro un poco más. Los momentos de lo siniestro tienen que ver con eso, con los momentos donde eso imposible de ver se hace visible. Entonces, creo que el punto donde Zizek trae a Hitchcock es en el punto donde Hitchcock utiliza la mirada de forma más radical. Es difícil encontrar otro cineasta que ponga en juego esta concepción que Lacan plantea de la mirada como Hitchcock. Se puede rastrear en La ventana indiscreta, por ejemplo, claramente, pero me parece que el ejemplo más lindo es el que está en Vértigo, ¿sí? Vértigo es una película del 58, forma una especie de cuarteto de las obras maestras finales de Hitchcock, que arranca con Pacto Siniestro, tiene esta película que sigue con Psicosis y termina con Intriga Internacional. Forman es el punto cúlmine de Hitchcock como creador, eso se lee muy bien en un libro que yo creo que Zizek se inspira mucho en ese libro, tal vez se inspira demasiado en ese libro, que son una larga entrevista que François Truffaut le hace en un libro fantástico para todos los que les gusta el cine, que se llama El cine según Hitchcock. Y muchas de las cosas que Zizek plantea de Hitchcock están ahí, dichas por el propio Hitchcock, que tenía muy claro todo lo que hacía y no se le escapaba ninguna. Entonces, Vértigo. ¿De qué va Vértigo? Vértigo es no solo es un punto cúlmine, como decía, de su manejo del montaje y de la imagen y de las posibilidades de quiebre de la imagen, sino que tiene un guión absolutamente increíble, que está dividido como en dos películas, que no voy a hacer lo que hizo Bruno, no voy a contar el final, aunque sería necesario, porque lo que vamos a ver acá es la construcción de un objeto idealizado y mortífero, que es la presentación de Madeleine, el personaje que hace Kim Novak. Scotty es un policía, es el personaje que encarna James Stewart, es un policía que al inicio de la película, persiguiendo a un ladrón con un policía él es un detective, ¿no? Persiguiendo a un ladrón con un policía de uniforme, digamos, es por unos techos. En esa persecución, este ladrón se escapa y el acompañante Scotty cae al vacío. A partir de ese momento, el héroe de la película desarrolla un síntoma que lo imposibilita para seguir trabajando como policía, que es vértigo. No puede ni siquiera subirse a una silla. Entonces, desempleado, digamos, o cobrando la pensión, digamos, sin mucho que hacer, se encuentra con un amigo de la universidad, que le plantea que tiene una situación muy complicada, y es que su mujer, Madeleine, que es parte de una tradición familiar muy importante en San Francisco, le están pasando cosas raras. Es decir, cree que está siendo poseída por un espíritu de una antigua, de su abuela, ¿sí? Y que está rara, que está haciendo cosas extrañas, que va al Museo de San Francisco a ver el retrato de su abuela, y que él está preocupado, pero que antes de consultar a un psiquiatra, quiere saber en qué anda. Entonces, como es un asunto muy delicado, prefiere que él se haga cargo. Y ahí se pone en juego algo de esta preocupación de este hombre por esta mujer que le describe como hermosa y frágil, pero que está como tomada por el espíritu de una muerta. Eso va a tener mucho que ver con lo que ocurre después con el resto de la película, que es absolutamente siniestro, por donde se lo mire. Entonces, vamos a ver esta primera escena, para no hablar tanto de cine, vamos a verlo, en la cual Scotty ve por primera vez a Madeleine y el enganche que ahí se produce. Hacía esta ubicación del argumento porque la lectura de Zizek tiene mucho que ver con las cosas que van a ocurrir ahora. Entonces le decía, este es el momento donde el personaje del marido le cuenta de la situación y le dice que ellos van a ir a ese restaurante a cenar y que ahí la va a conocer. Miremos la escena. Hay un plano puesto sobre Scotty, la cámara se abre, es decir, pasa a un plano subjetivo, es decir, si bien hay una apertura, la cámara sigue lo que está viendo Scotty, ¿no? Sí. Que vemos ahí aparece una mancha, es decir, una espalda desnuda, es decir, obviamente es lo primero en que la mirada se fija, haciendo, esto es una especie de traveling, digamos, un poco que a Hitchcock les encantaba. Se va acercando y se va empezando a dibujar el objeto que está en juego acá. Otra vez está. Ven, hay un juego entre planos objetivos y subjetivos. Se ve a Scotty, se lo muestra a Scotty mirando y luego lo que mira. Esto es fundamental. ¿Sí? Ahí ya se va a acercar. Seguimos con el plano. Esa sería la continuación del plano de lo que ya está mirando. Y este es el momento esencial. Se detiene, él no la está mirando, sin embargo ella se siente mirada. ¿Ah? Podemos ver que está su esposo sigue, y termina la escena. ¿Qué hay acá? Varias cosas. ¿Podemos tirarlo un poco para atrás? A ver si la vemos de vuelta, porque es... Vamos a ver... Ahí está, perfecto. No, ahí. Ahí está bien. Lo que hay en la lectura que va a hacer de esto Zizek es lo siguiente. ¿Cómo queda develada la mirada acá? La mirada acá queda develada en el juego que Hitchcock hace de identificarnos a lo que el personaje ve para luego, en determinado momento, mostrarnos que el sujeto no está mirando. Es decir, lo central de la mirada en Lacan es plantear que hay esquicia entre el ojo y la mirada. Una cosa es la función orgánica del ojo que ve, y otra cosa es la mirada, que no necesariamente coinciden y en general están separadas. ¿Sí? En este punto, esto es lo que ocurre. Es decir, se podría presentar a Madeleine ahí sentada y nada más. Lo que Hitchcock sabe, porque esto lo dice y lo claramente, es... nos fuerza a que nos identifiquemos a lo que él está mirando, para en determinado punto sacarnos de lo que mira y plantear un objeto que está siendo mirado desde ningún lugar. ¿Sí? Ahí volvemos. Él, acuérdense que la estaba mirando, ahora ya no la mira más. Y ahí se detienen y miren el fondo. El fondo se borronea y se pone... pasa de colores claros a colores a un rojo fuego intenso. ¿Sí? Es decir, ella se detiene en el punto en que Scotty ya no la mira, sin embargo, en el momento en que ella se detiene en ese punto, ella está siendo mirada, se siente mirada. gira hacia atrás. Obviamente, podemos decir, bueno, gira porque viene el marido. No, pero nos perderíamos lo central, y es el hecho de que cuando ella se detiene y algo de la mirada la toma, el fondo de la pantalla cambia. ¿Cambia de qué forma? Cambia de un color claro a un color mucho más intenso, muy cercano a la sangre. La cámara está fuera de foco, el fondo estaba enfocado, después deja de estarlo. Mírenlo de vuelta cuando pase. Entonces, lo que Zizek lee en esto es que, más allá de lo que mira Scotty, la mirada está presente separado de lo que él está mirando. Ese es el punto, este es el punto radical que Hitchcock presenta en esta escena. Nos pone a todos, nos hace un engaño. Nos fuerza a todos a que nos identifiquemos a lo que el personaje mira, para en determinado momento dejarnos solos, totalmente solos. Hay una desidentificación radical en ese punto, en el exacto momento donde ella queda solamente su cabeza puesta de perfil, es decir, hay algo de lo parcial ahí en juego, y lo que estamos viendo ahí no, en realidad no es a Madeleine, sino lo que estamos viendo, y eso es la lectura que hace Hitchcock, es el propio deseo de Scotty. Eso es lo que se hace visible en ese punto. No ella en sí, sino el propio, un deseo fuera del cuerpo. Un deseo que está fuera de la mirada, o sea, fuera del ojo, sino como mirada pura, dice él, como mirada sin cuerpo. Los momentos donde la mirada se pone en juego son esos momentos imposibles, en donde el ojo se separa de la mirada. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Me refiero a la fobia, en donde el sujeto es mirado de todos lados. ¿Cómo es posible que uno sea mirado al mismo tiempo de todos lados? Eso es una forma en que en la clínica encontramos este quiebre radical que existe entre lo que yo conscientemente veo y el hecho de que mi deseo aparece afuera, como mancha, como distorsión. Y eso es el punto central de lo siniestro. ¿Qué es lo siniestro? ¿Y por qué Hitchcock es, con este tipo de procedimientos, es el maestro de lo siniestro? Porque lo siniestro esencialmente es ponernos adelante de eso que es imposible. Es decir, por ejemplo, este hecho que yo les decía, el hecho de que el sujeto no puede verse a sí mismo mirando. Esto que suena como una afirmación muy, muy teórica y muy, muy, muy en el aire. Pensemos, ¿qué es la despersonalización? Es decir, el fenómeno de la despersonalización en clásico, inclusive, digamos, no necesariamente psicótico, sino en un ataque de pánico. ¿Qué es lo siniestro de la despersonalización? Es el sujeto que se siente que se ve a sí mismo de afuera. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo podemos entender eso desde una concepción que una al ojo con la mirada? Es decir, acá lo que es siniestro es el hecho de que uno es visto por sí mismo desde afuera. Él, en Violencia en Acto, pone un ejemplo que me parece que está bastante bueno, que tal vez a algunos les pasó. Él dice que se había notado un bulto en la cabeza y que intentaba mirarse en uno de esos espejos de botiquín. Vieron que está el espejo y espejos laterales, ¿no? Los puso de forma tal que trató de verse, y en ese momento, ¿qué descubrió? Se descubrió en el reflejo, en el juego de reflejo de los espejos, descubrió su mirada. Se descubrió a sí mismo, su rostro, mirando hacia otro lado. Es decir, descubrió su propia mirada fuera del ojo, fuera de su cuerpo. Es decir, él como mirada afuera, y eso le generó una sensación absoluta de lo siniestro. Y ahí, ese es el punto donde en cierta manera la realidad como tal se desarma. Y con esto, trato de hacer un cierre pensando en lo que había sido la exposición anterior. Me parece que cuando, en su concepción, digamos, revolucionaria, Zizek trabaja y elige a Hitchcock como modelo, es porque le permite pensar lo siguiente. Pensar que esencialmente el deseo inconsciente, cuando se realiza como tal, está fuera de la subjetividad. Después se subjetiviza. Él dice que esto que él lee como el deseo del propio Scotty puesto como mirada fuera de sí mismo en todo este procedimiento, se subjetiviza durante toda la película. Si cuando uno termina de ver Vértigo, y esa es la invitación que les hago para que la vean, van a entender cómo eso, bastante siniestro que se ve, que es esa cabeza de Kim Novak mirando hacia la nada, y con ese fondo que se va enrojeciendo y que parece irreal, se va, toda la película nos va a terminar mostrando que eso, es decir, la búsqueda de ese objeto hermoso y muerto, es en lo que se va a enganchar Scotty, y es lo que va a ser su tragedia. Entonces, retomando, el deseo es revolucionario cuando es parcial, cuando es capaz de quebrar la unidad del sujeto, cuando es capaz de quebrar aquello que de la identidad se pone en juego, es decir, yo soy esto, yo soy estudiante, soy universitario, soy comunista, soy marxista, soy anarquista. Cuando algo del deseo del sujeto aparece, aparece esa función de quiebre de esa unidad. Y me parece que en ese punto él recupera a Hitchcock como un teórico de la mirada como objeto parcial. Y bueno, de esto quería hablarles. Gracias.